Bueno, volvemos a Baldosas Flojas en este lindo día de primavera. Y bueno, la presentamos a ella. ¿A quién? A la candidata. A la candidata. Tenemos a Felipa que nos está acompañando. ¿Cómo anda, Felipa? Bien, buenas tardes a los oyentes hoy en este momento. Hoy me invitaron a la radio y estoy acá con los compañeros, con el candidato a concejal que está poniendo la cara. Y ahí estamos nosotras integradas en el grupo electoral. Contá un poco, Feli, cuál es tu militancia, cuál es tu experiencia, contá un poco tu vivencia en el barrio y también las luchas que vienen dando hace tiempo en Puente de Fierro. Sí, sí, lo que puedo contar, lo que nosotros hacemos ahí en Alto San Lorenzo, si los que no conocen dónde es Puente de Fierro, es Alto San Lorenzo. Muchos lo conocen como Puente de Fierro, porque ahí está el puente que está donde habían fusilado. La historia que nosotros hemos aprendido es que fusilaron ahí mucha gente que habían muerto en aquellos años de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Inclusive nosotros ahí hemos trabajado como cooperativa. Nosotros tenemos la cooperativa ahí, nosotros de la organización. Intentamos hacer una plaza, limpiamos, porque constantemente ahí se llena basurales, está muy descuidado, como que no lo cuidan. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar un poco, un buen tiempo ahí, y que bueno, el trayecto ahí que tuvimos fue muy buena, que nos fue muy buena experiencia, porque los materiales, las herramientas que nos bajan es muy poca, y tuvimos que cortar a machete. La pasamos creo que un momento un poco mal, porque cuando nosotros habíamos terminado de hacer las cosas, nos habían picado algunos bichitos que nosotros después salimos de ahí quejándonos. Pero bueno, está bueno ahí, y nosotros ahí en Alto San Lorenzo lo que hacemos como organización hace años, yo estoy hace 7 años de militancia en el barrio, dentro de la organización, y fue por primera vez que ingresé a la organización. Yo nunca estuve en ninguna otra, menos con los partidos políticos del Frente para la Victoria, ninguno de los políticos que están hoy en este momento, los que siempre están también. Lo que ahí nosotros trabajamos como organización hemos hecho varias cosas. Uno, hace años atrás hemos trabajado el tema tierras, intentando de regularizar tierras. Con muy poca experiencia, nosotros no teníamos experiencia, pero pusimos el puntapié de querer avanzar algo. Sabemos muy bien que son asentamientos de hace años, y siempre el gobierno lo que hacen es decir, no son asentamientos y no nos vienen a mejorar el barrio. Ahí necesidad de precariedad de arreglo de calle, luminaria, agua. En tiempo de frío, lo que es luz eléctrica es muy baja tensión. Constantemente, muchas veces se queman casas porque hay corte de luz. Se queman artefactos, y el tiempo de verano lo que hay es baja presión de agua. Inclusive hay partes que no hay agua en todo el día. Generalmente la gente se tiene que agarrar de noche el agua, y de día con lo que se agarraron tiene que abastecerse. O sea, se sufre bastante precariedad en el barrio, donde nosotros quisimos hacer algo ahí en el barrio. Una de las puntas que hicimos regularizar en primer lo que es tierra, lo que nos exigen para poder mejorar la calidad de vida ahí, para que el gobierno nos venga a hacer los trabajos. En realidad es su obligación de mejorarlo con todas las necesidades del barrio, pero nosotros es como que al no ver que el gobierno pone el puntapié de trabajarlo, nos fuimos a hacer los reclamos muchas veces para que haga el mejorado de calles, para que haga instalación eléctricas. Y en principio siempre como nos vienen tirando de que son asentamientos, que no se puede hacer nada, y nosotros, bueno, entonces pusimos el hincapié de querer trabajar lo que es la ley de expropiación. En un momento pudimos avanzar, inclusive hemos movilizado a la puerta de la oficina de tierras, y ahí pudimos avanzar un poco lo que es hacer un relevamiento de todo el barrio, en qué situación estaba el barrio para poder avanzar, si se podía avanzar para poder regularizar. Lo que hicimos ahí fue, con esa movida, logramos que vengan a censarnos, a que hagan ese relevamiento, y después venía el segundo paso por ahí, que tenían que pasar los agrimensores, pero como que no se movió. Después nos tiraron con que no está la ley de expropiación, pero esa ley de expropiación nunca abarcaba todo lo que es Alto San Lorenzo. Sabemos que Alto San Lorenzo es grande y hay muchos lugares de asentamiento, y solamente abarcaba un pedazo y el resto quedaba por fuera, ambos costados, y nosotros veíamos qué podíamos hacer al respecto como organización, y veíamos en todo caso de trabajar lo que corresponde a la ley de expropiación, bueno, que se vaya avanzando, y lo que no, vamos a ver si podemos avanzar con la ley Pierri, decíamos. Pero con muy poca experiencia, como tampoco pudimos avanzar mucho, ¿no? Tuvimos asesoramiento muy poco de nuestros compañeros, y lo que hoy en este momento estamos haciendo es averiguando bien cómo podemos hacer hincapié, ya que nuevamente volvieron a mover trabajar en lo que es propia, digo, regularización de tierra, ¿no? Eso estuvimos haciendo, y después muchas veces hemos peleado porque se ejecuten las obras ganadas del presupuesto participativo. Teníamos varias cuadras ganadas al el presupuesto y estaban así parados como más de dos años. Nosotros tuvimos que ir a las oficinas como organización, formando comisiones de compañeras para insistirle que se puedan ejecutar esas obras. En tanta insistencia, cayéndonos nosotros a donde corresponde, logramos que se ejecute esa obra. Después se volvió a votar nuevamente el nuevo presupuesto participativo. También ganamos otras cuadras, otra gran cantidad de cuadras, para que se pueda hacer la obra de la carpeta asfáltica, ¿no? Y eso también, nosotros no permitimos que siga parado ahí. Fuimos inmediatamente, a partir del plazo que nos dieron que se iba a ejecutar, a partir de eso nosotros volvimos a ir a las oficinas a insistir que se ejecute esas obras también. Y logramos ejecutarlo, todas esas obras, con la insistencia nuestra como organización y comisiones de compañeras. Claro. Eso, y capaz que muchas veces hemos pedido muchos reclamos, pero a veces como que no nos hacen mucho caso, que digamos. Y bien, hoy, ¿y cómo te sentís con esta candidatura, esta nueva primera candidatura, digamos? Sí, yo por ahí como que en principio me costó tomar esta decisión, pero yo después al momento de cuando me puse a pensar, dije que más está bueno de por ahí dar un paso más adelante, si capaz que con esto yo podía avanzar un poco más lo que es reclamar con la mejora de nuestro barrio, ¿no? Que son los que más sufren todos los barrios periféricos de La Plata. Yo vivo en el barrio y sé la situación del barrio, cómo la vivimos, por eso digo yo vengo de piso de tierra, donde sé lo que se sufre en el barrio, sé las necesidades del barrio, y creo que eso es lo que a mí me lleva a decidir que venga a conformar este equipo con los compañeros, y de poco en poco voy aprendiendo también, y al mismo tiempo voy poniendo hincapié a querer trabajar las necesidades de nuestros propios barrios. Una buena pregunta que yo la quería hacer, pero bueno, Felipa la supo responder. Y también quiero decir que nos divertimos mucho, porque es difícil el lugar que nos toca, de exposición, de representar muchas veces lo que piensan los compañeros, y también lograr expresar las reivindicaciones, los problemas y las demandas y las propuestas. Y de a poco vamos a aprender entre todos, pero lo importante es que lo hacemos con alegría y también con sintiendo el apoyo de la organización, que es muy importante. ¿Cómo es Leandro en el día a día? Y vamos conociendo de a poco, pero para mí es un buen muchacho, sencillo, y creo que nunca he calificado a ningún político de esta manera, pero a él como es nuestro compañero aparte, y para mí me da más confianza que nuestro propio compañero vaya a este puesto, ¿no? Que estaría bueno que gane, y va a ser mucho orgullo para nosotros. Y yo siempre estuve en contra de la política de siempre, jamás me he metido con ellos y nunca estuve de acuerdo tampoco. Y también digo, nunca voté, porque nunca estuve de acuerdo, ¿no? Y bueno, a partir de que nuestra organización vino debatiendo esto, creo que también fui analizando bien como organización nuestra, que es, tengo más confianza para poder estar en conjunto con ellos. Y creo que vamos bien. Muchas gracias, Feli. Me ¿Te halago? ¿Te halago? Me halago, bueno. me sonrojo un poco, pero bueno, la verdad que lo llevamos con alegría, con compromiso y también con orgullo. Bueno, vamos a ver cómo se presentan estas elecciones del próximo 27 de octubre. Ya tuvieron la primera experiencia, que se han pasado las PASO, y bueno, yo creo que nos va a ir bien, ¿no? Sí, yo creo que voy con la positiva, no trato de no ser negativa, yo siempre voy con la positiva, bien si se gana es una victoria, pero y si no, igual es una victoria, porque es una lucha que nosotros damos del día a día. Aparte, esto no termina el 26 de octubre, vamos a seguir peleando por lo que planteamos todo el año. Bueno, ¿algo más para decir? Comentanos un poco también, si querés. ¿Vos hace cuánto estás viviendo ahí en el barrio?